Claire viven en Londres y son inseparables tanto cuando hacen música como en el resto de facetas de la vida. Tienen este grupo Young Romance, un romance joven, donde él toca la guitarra y ella la batería y también canta, como hemos comprobado en este estupendo tema, Follow on Your Own, que abre su nuevo single homónimo para el sello Eardrums Pop. Es el penúltimo lanzamiento de esta net label y, como siempre, encontramos aquello a lo que nos tienen acostumbrados la gente de Eardrums Pop, es decir, buena música, buenas melodías y filosofía independiente. Más o menos esos parámetros también se pueden aplicar al grupo madrileño Coraje. Les escuchamos a continuación en estos primeros minutos de Intangible 23 con su canción El Azar. Hace no demasiado que se juntaron tres músicos de Carabanchel, Iván Santana, Luis Fernández y Jordi Jiménez, para crear esta banda Coraje. Les hemos escuchado con su canción El Azar y ya sonaron también el miércoles de la semana pasada dentro de la entrevista que le hicimos a Hugo de Sonido Muchacho, un sello con el que Coraje han publicado su demo y también tienen algunas otras canciones colgadas en Bandcamp. Y estaba hablando de la edición del miércoles de la semana pasada, de aquí en Intangible 23. El día siguiente, el jueves, tuvimos una entrevista con Daniel Flamaradas presentando su nuevo álbum Cancionero Saturnino. Dicho trabajo se cierra con una versión de Los Ramones, que entonces no nos dio tiempo a escuchar, pero que hoy protagonizan la sección correspondiente aquí en Intangible 23. Es la versión de este tema, Confío en los Milagros, originalmente I Believe in Miracles, de Los Ramones, a cargo de Flamaradas. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Nuestra versión de este lunes ha sido del tema Confío en los Milagros. Los Ramones le habían puesto el título en inglés de I Believe in Miracles y la versión en cuestión aparece en el álbum Cancionero Saturnino de la banda Flamaradas, liderada por Daniel Magallón, cofundador de Producciones Doradas, que es donde se ha publicado este trabajo. Y ahora toca escuchar una vez más a la banda de Dresde Shortcuts. Este es su tema Gold Mine, una mina de oro, quien la pillara. Tiene ese sonido espontáneo y despreocupado, en el mejor sentido de la palabra, todo este álbum Thanks, I Feel Fine, gracias, me encuentro bien, de la banda de Dresde Shortcuts, liderada por el veterano Andreas Schulze. Hemos escuchado la canción Goldmine y este es un lanzamiento que no solo podemos descargar desde la página de Yumi Records, sino que también hay disponible una versión física por un precio de 15 euros, pero que incluye jugosos contenidos adicionales. Y merece la pena prestar algo de atención a continuación, porque hemos descubierto un nuevo sello que se dedica a la difusión del rock bajo licencia Creative Commons. Ya sabes que no son demasiado abundantes, así que cada vez que nos topamos con uno constituye una buena noticia. Este sello se llama Death to False Hope Records, muerte a la falsa esperanza. Esas son unas palabras bastante pesimistas y la música que nos vamos a encontrar aquí pues se dirige sobre todo al punk en sus diferentes variantes. Por ejemplo, tenemos al grupo The Traders, suenan a continuación con su canción Common Sense, sentido común. Yeah. Este single se titula Even with our best two songs, we are still worse than most. Es decir, incluso con nuestras dos mejores canciones, somos peor que la mayoría. Bueno, hombre, tampoco es para tomárselo así. A mí me ha gustado bastante lo que hemos escuchado, este tema Common Sense de los Traders. Y como te comentaba antes, es una de las novedades que encontramos en la página Death to False Hope, un sello que a buen seguro seguirá protagonizando algunos momentos en futuras ediciones del programa. Y del mismo modo, somos bastante fieles a los recopilatorios que saca la discográfica Dead Bees. El último volumen de esos lanzamientos, con lo mejor de su catálogo, es el número 11. Y ahí encontramos la siguiente canción, A Brief Breath of Spring, un breve suspiro de primavera, firmada por Along With Everybody. Open up your eyes, take off your disguise. Don't you feel a brief breath of spring? Open up your mind, it's maybe a sign. Don't you think that something is changing? Those who fight for freedom, will they die for nothing at all? You see a new light up there. Chemical experiences, sad, sad faces. Will you rise up? Will you despair? Those who fight for freedom, will they die for nothing at all? If you'd fight for freedom, would you die for nothing at all? La música de Along With Everybody, a solas con todo el mundo, nos llega desde Toulouse de la mano de la discográfica Dead Bees. Este sello tiene un funcionamiento más o menos convencional, es decir, que venden discos, pero tienen esta encomiable apuesta por difundir algunas de las canciones más destacadas de su repertorio a través de unos recopilatorios, los Dead Bees Label Samplers, que han alcanzado ahora su volumen número 11. Y ahí encontrábamos esta canción, A Brief Breath of Spring, de Along With Everybody. Nos ha gustado tanto este nuevo volumen de los samplers de Dead Bees, que ahora vamos a escuchar otro de sus temas. Se titula Free Jazz Music. Thank you. Pues aunque se titule Free Jazz Music, esta canción de Altair poco tiene que ver con el jazz, aunque más allá de esas etiquetas me ha parecido un gran tema, uno de tantos que aparecen en el volumen número 11 de los recopilatorios Dead Bees Label Sampler. Insisto una vez más en que estos lanzamientos son, bueno, una buena opción para descubrir los artistas del catálogo de esta discográfica francesa, que son en la mayor parte de casos bastante interesantes. Y ahora vamos con Nicolás Falcón, Habíamos escuchado uno de los temas que contribuyó al recopilatorio Denmark Compilation, pero también tiene un EP homónimo en el que encontramos la siguiente canción, See a Night Surprise. What are you trying to prove to me? When you describe how much worse life can be, do you really think this will make me wanna stick around when I'm feeling down? No, no, no, only makes me want to end it all right now. Slip some cyanide into one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, just catch me by surprise. Don't call it a cry for help. Oh no, well there's nothing you can do. Oh, we both know very well. And by the way, do you believe there really is a hell? Sip some cyanide into one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, save your 2 cents for my eyes. Whistle solo. Cyanide into one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, just catch me by surprise. What are you trying to prove to me? When you describe how much worse life can be, do you really think this will make me wanna stick around? Oh, when I'm feeling down. Oh, no, no, no. It only makes me want to end it all right now. Slip some cyanide into one of my drinks tonight. Con final falso incluido, esta era la canción See a Night Surprise. Aparece en el EP homónimo de Nicolás Falcón. Este es un músico que ya empezó a tocar diferentes instrumentos desde temprana edad y que coge recortes de los grandes, desde la Velvet Underground, Portishead o Tom Waits. Y esta era además una canción muy animada que nos hace subir la moral. Y la siguiente tiene un carácter más reflexivo. Se titula Drifting y la firma el grupo de Chicago Sanawong. Always on. El nuevo trabajo del trío de Chicago, Sanawon, tiene un carácter marcadamente autobiográfico. En sus canciones se cuenta, con un toque de ficción claro, la historia de los padres de la cantautora e integrante de la banda Jenny Choi, que eran inmigrantes que vivían en Estados Unidos, y todas esas vivencias se trasladan, por tanto, a la música de este EP, The Promise, con 5 canciones, y también hay un apartado audiovisual bastante cuidado. Todo ello lo podemos encontrar en el sello Quote Unquote, que normalmente apuesta por una música más guitarrera y agresiva, pero que también tiene su lado tierno, como hemos comprobado, y la canción que hemos puesto se titulaba Drifting, aparece en este disco The Promise, la promesa de Sanawon. Y en las últimas semanas llevamos escuchando las canciones de la demo de la banda Blank States. Ahí va otra, esta es Bones of Steel. Con Death to False Hope y Quote Unquote, la página If You Make It sigue siendo un buen lugar para encontrar música rock bajo licencia Creative Commons, y a nosotros nos ha llamado bastante la atención esta demo de la banda Blank States. Con esta Bones of Steel ya hemos puesto en las últimas semanas 3 de sus canciones. Vamos a parar aquí, pero seguiremos pendientes de lo que haga este grupo en el futuro. Y también tenemos ganas de escuchar nuevo material de Chuck Violence. Te hemos contado en ocasiones anteriores que ha recogido lo mejor, aunque eso es algo subjetivo, de sus primeros 5 años de trayectoria en el recopilatorio Golden Trouble, y que este es un intérprete que entra dentro de la categoría de One Man Band. Él toca todos los instrumentos a la vez. Vamos a escuchar ahora su canción Cowboy's Prayer, la plegaria del cowboy. Música salvaje y fronteriza la de este artista Chuck Violence, y a menudo pues sus canciones nos hacen pensar en vaqueros bastante sucios y puede que violentos, aunque tengan un momento para rezar también, como en esta Cowboy's Prayer, la plegaria del cowboy. Y esta es una música con sonido de baja fidelidad, más o menos ese es un término que también podemos emplear en el caso de nuestros protagonistas de hoy en la sección La canción en directo. Ellos son Mrs. Sarah and the Help, una banda de Baltimore que aquí van a marcarse un blues a su manera. Y se titula Last to Tell Ya, el último en decírtelo. Thank you. Pues esta era nuestra canción en directo de hoy, el tema Last to Tell Ya de Mrs. Sarah and the Help. No hemos encontrado demasiada información sobre ellos en internet, pero resulta al menos curiosa la manera en que en este tema estiran la típica introducción de una canción de blues hasta los 6 minutos de duración. El resultado es un tanto agónico, pero ya digo que interesante. Y esta era una canción interpretada en un concierto del 18 de julio de 2009 en la ciudad natal de Mrs. Sarah and the Help, Baltimore. Y ya hoy nos despedimos con otra de las canciones del bonito trabajo que el músico Diogo Pinto ha sacado con el sello Mimi y se titula Buffalo Dance, la danza de los búfalos. watched a buffalo. Diogo Pinto emplea el seudónimo de Oso del Gobi y en su nuevo trabajo pues se burla en el título entre las distinciones de formatos discográficos porque se llama LP EP. Por un lado son 12 temas, lo que sería propio de una larga duración, pero por el otro dura poco más de 20 minutos. En cualquier caso, más allá de esas distinciones, tiene muy buena música, como esta canción Buffalo Dance, la última que hemos escuchado hoy en Intangible 23. Nos puedes encontrar en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es, y también estamos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.